Se quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. O complexo da Penha é o verdadeiro salseiro. Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Bigode fininho, cabelinho na régua. Ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer, viu, Cris? Senta, senta, senta, senta, Una mañana con la senta, senta. música brasileña, también muy o versiones brasileñas de música de otras partes del mundo, muy presentes en la 36, porque ahora recibimos a nuestro hombre de la Centenario en Río de Janeiro, Raoni Díaz. Desde la ciudad carioca, él nos contará si con calor o con frío en esta mañana. Buen día, Raoni. Buen día, Hernán. Buen día a todos de la radio, a todos que están escuchando ahí. Bueno, como siempre, empezamos con el tiempo y hoy ya llegamos acerca del final del invierno. Y en ese fin de semana promete ser un 2 días ahí bastante caliente. Hoy estamos acerca de los 30 grados ya. Ah, Está bueno. se quedando más caliente. Bueno. Así, llegamos al clima tropical nuevamente. Ya no da para quejarse más de los 20 grados, entonces. No, no, eso ahora ya pasó, solamente el próximo año, infelizmente. Pero vamos y Infelizmente. seguimos con el calor ahora. Raoni, Pero bueno. yo creo que con el calor la persona se queda un poco más animada también, yo Claro, creo. eso incide en el ánimo de la gente, por supuesto. Raoni, Sí. para que no nos quede para atrás esto que estamos sona que está sonando esta música y este cantante tiene que ver con algo que ha sido noticia en estos tiempos en Río, ¿no? Claro. Me llama siempre la atención y creo que es importante hablar de este tema porque se tornó ahí una cuestión emblemática de varios problemas que tenemos aquí en el gobierno y en la cultura brasileña. Principalmente en ese caso, se tratando del racismo institucional, o sea, el racismo que viene a partir del gobierno. Y en el caso de Renan da Penha se tornó bastante, bastante icónico porque es un niño que se fue criado en la favela y consiguió ahí adentro de la música, a partir de la música del funk, tener proporciones ahí mucho mejores, mucho más visibilidad. Y bueno, hacía su trabajo junto con otros cantantes de funk. Y bueno, como decimos ya una vez, se fue acusado ahí por asociación del narcotráfico y que estaba ahí colaborando también, siendo que fue ahí encarcelado sin antes tener una decisión de la justicia. Hoy permanece ¿Cómo es el nombre encarcelado. de él exacto? DJ Renan da Penha, que viene ahí de un barrio llamado Penha, en Río de Janeiro, en el Ajá. suburbio de Río. Bien. Y es eso, un barrio que es un poco más pobre, no tiene tanta importancia para el gobierno, donde la población es básicamente negra, y o sea, para este tipo de gobierno que tenemos aquí es una población indeseable. Yo sé que no es muy común ese tipo de temas de racismo, tal vez en otras partes de Latinoamérica, pero es una cosa que es muy presente en Río de Janeiro. Entonces, es un tema que no se puede, infelizmente, dejar de comentar. Y el DJ Renan da Penha, ahora tuve más una alegación de un habeas corpus, pero ahora el juzgamiento se fue hecho por el Supremo Tribunal Federal de Río de Janeiro, con las participaciones de nombres como Rosa Weber, Alexandre de Moraes, Luiz Fux y Roberto Barroso, ministros importantes aquí de Río. Y una vez más, negaron el derecho de Renan da Penha de aguardar de la decisión final de la justicia en su casa, en libertad. O sea que la acusación sobre este DJ o DJ, como se decía antes, y músico, es que lo vinculan a narcotráfico. Sí, exactamente. Pero lo que pasa es eso, para todos que viven ahí, principalmente en las comunidades de Río de Janeiro, que crecieron ahí, conocen a todos, saben que una parte de niños y que crecieron con nosotros se quedan después de más jóvenes, más mayores, trabajando en el narcotráfico. Pero hay toda una relación social, todos estamos ahí trabajando en la misma ciudad, conviviendo en los mismos barrios. Entonces, muchas veces personas que ahora trabajan para el narcotráfico, nosotros conocimos desde niños, desde pequeños. Y Claro. entonces hay una relación, y a partir de este tipo de relación, porque claro, Renan de la Peña, no, como dice él mismo, no tiene el menor interés de trabajar para el narcotráfico, hasta porque tenía gran visibilidad con su trabajo de DJ. Pero a partir de este tipo de acusación, que tenían conocido, amigos conocidos del narcotráfico, asociaron a él la tipificação da justiça como associação e se estar ajudando aí o tráfico. Falando que DJ Renan da Peña financiava os bailes dentro de las favelas juntamente aí com os narcotraficantes. O que, assim, mirando e conhecendo um pouco a vivência da cidade, se queda claro que é um tipo de acusação muito inconsequente, que não há fundamento para esse tipo de acusação. Claro, es un tema para seguirlo. Interesante también la criminalización de la cultura de las zonas pobres de Río, que tendremos que seguir conversando contigo. Pero queremos hablar en estos minutos que nos quedan también de qué repercusión ha habido en Río, Raoní, de esta situación de los incendios en la Amazonía, cómo lo vivieron los cariocas, qué repercusión desde la prensa con la gente, y alguna movilización hubo incluso en estos días en Río con presencia de personalidades. Claro, a más o menos dos semanas ahí que el tema del fuego en la Amazonía se queda ahí en los principales periódicos y otros tipos de media. El domingo pasado ahora tuvimos ahí una manifestación en la zona sur de la ciudad, más específicamente en la playa de Ipanema. Es un barrio más, personas que tienen más dinero, más condiciones, y normalmente ese tipo de manifestaciones en esta parte de la ciudad llama mucho a artistas, compositores, músicos, pero infelizmente no fue una manifestación que se quedó muy llena de personas. Algunos artistas la manifestación tuvo visibilidad porque tenían ahí artistas como, por ejemplo, Caetano Veloso y otros tipos de músicos y artistas, pero en cantidad de personas no tuvimos una gran adhesión. En el mismo día ainda tuvimos una manifestación principalmente de personas apoyadores del gobierno y apoyadores de este tipo de gobierno de derecha que estamos pasando aquí, una manifestación a favor de la operación Lava Jato, esta supuesta operación contra la corrupción aquí en Brasil, pero que ya con las denuncias de periodistas como Glenn Greenwald hay callado ahí por la tierra, no tiene más tanto suceso así como tenía antes. Entonces se fue un día bastante polarizado, con tipos diferentes de protestas y manifestaciones. ¿Y qué repercusión? ¿Hay conciencia del tema? ¿Los colectivos sociales de alguna manera están al tanto o se preocupan por esta realidad que ha reflejado? Que no es nueva, ¿no? Esto de los incendios forestales, de la eliminación de deforestación del Amazonas, ¿esto se maneja por parte de Río, por ejemplo? Sí, la discusión ahora se quedó general, todos hacen tiene ganas de discutir ese tipo de asunto. Y bueno, pero es lo que usted tenía hablado, este tipo de problema no es un problema que solamente apareció ahora, es básicamente un problema que existe desde que tuvimos contacto con los europeos aquí, la llegada de los portugueses por aquí, y empezaron con este tipo de práctica para la agricultura y la pecuaria. Pero lo que pasa, según los datos por ejemplo, de la NASA, la institución americana ahí de monitoramiento del clima, habló que desde 2010 no teníamos ahí una quemada tan grande como tenemos ahora. Y tuvimos ainda un deservicio del presidente, por ejemplo, que estaba tratando hasta el momento de negar ese tipo de problema, pero empezó a no tener más salida porque los temas y las influencias de las organizaciones hicieron de los otros países también hicieron con que él reconsiderase este discurso. Por ejemplo, hay datos, hay pruebas de que en 10 de agosto por las redes sociales agricultores, grandes agricultores y pecuaristas de la región del estado de Pará anunciaron en las redes sociales que tenían el día del fuego, o sea, el día donde ponerían fuego en varias partes de la región del estado de Pará. Y que fue lo que aconteció y donde paramos ahora. El fuego continúa, hay fuego llegando ya en Bolivia, en otras partes de la floresta amazónica, no solamente en el Brasil. En Río, nosotros tuvimos ainda, por ejemplo, lo mismo tipo de ejemplo de este tipo de daño a la floresta como tuvimos en São Paulo. En la misma semana pasada, a las 3 de la tarde, São Paulo se quedó en total oscuridad porque llegaron una gran cantidad de ciencias de las quemadas de la floresta. Entonces, tal vez cuando este tipo de problema llegar a las grandes ciudades, todavía vamos a tener un poco más de conciencia y empezar a pelear un poco más por este tipo de patrimonio, ¿no? Un patrimonio natural. Claro. ¿Vos creés que esto está ayudando a tomar más conciencia a nivel de la gente de esto? Sí, yo creo que principalmente las personas de las grandes ciudades, las ciudades más influyentes como Río de Janeiro, São Paulo, las capitales aquí de la región sudeste, que tienen gran influencia por su gran población y son las mayores ciudades de Brasil. Entonces, yo creo que, infelizmente, si las consecuencias de las quemadas empezaran a llegar a las grandes ciudades, ahí sí vamos a tener quizá una movilización, una manifestación un poco mayor. Porque por el tamaño del país y principalmente también por la desinformación, muchos no tienen noción del tamaño de Brasil y la multiplicidad de biomas, de personas, de culturas. Nos quedamos a veces muy cerrados en el propio mundo, en su propia región. Claro. No ampliamos la visión para alrededor, para otras regiones de Brasil. Sí, muchas veces a veces el acercamiento en ese país tan grande que es Brasil, reuní sobre la Amazonía, ha sido para los propios brasileños a través de telenovelas, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, sí. Pero ainda en telenovelas, principalmente las telenovelas que se pasan en las principales medias, la historia, la novela se pasa en las grandes ciudades. Entonces, sí, muchas veces no tenemos visibilidad para otras cuestiones, otras regiones. En Brasil hay por lo menos 5 tipos de biomas diferentes. Y si fuimos ahí a hablar del tipo de cultura que tenemos aquí con la mezcla entre europeos, africanos, indígenas, japoneses y otro tipo de cultura que llegaron por aquí y se establecieron, vamos a tener ahí una infinidad de cosas a discutir. Entonces, pero es eso, en las grandes ciudades nos quedamos muchas veces cerrados en el propio mundo de nosotros, no conseguimos mirar lo que hay alrededor. Claro. Y es importante este tipo de situación para que tal vez conseguimos ahí despertar para este tipo de situación. Muy bien. Raoni, en el final, ¿alguno de los otros temas que querías manejar? Sabemos que tienen la Bienal del Libro, el intendente de Río, el prefecto, que sigue persiguiendo una expresión cultural popular carioca como es la zamba, sigue lo de recortarle los recursos, ¿no? Sí, sí, es una pelea que se tiene establecido desde el momento que el alcalde Crivella empezó a ejercer su cargo ahí en el gobierno. Pero básicamente por su orientación religiosa pentecostal, y como es clásico de esta parte de la población que sigue haciendo su religión, tiene un gran contrapunto al otro tipo de cultura y hacen trabajo muchas veces de demonización de la cultura afro-brasileña, por ejemplo. Y como el carnaval es la grande expresión, el máximo de la fiesta y de expresiones de la cultura afro-brasileña y la cultura africana que se estableció y se mezcló con la música aquí en Río de Janeiro, el alcalde Crivella, desde el inicio de su gobierno, tiene total oposición y hace bastante esfuerzo, digamos, para que no se pase la fiesta. En ese momento, en esa semana, por ejemplo, habló que el gobierno municipal no va a contribuir con ningún tipo de cuantía para la realización de la fiesta, incluyendo ahí manutención de la Sapucaí, que es el gran palco de donde pasan la fiesta de carnaval. Pero no es una cosa que vaya a dejar hacer con que no tengamos más carnaval. Claro, claro, claro. Pero cada vez más se muestra ahí presente su orientación y su negación de atender otros tipos de culturas de la ciudad y expresiones religiosas que no a la pentecostal. ¿Hasta dónde llega esa polarización en la realidad brasileña? Raoni, te tenemos que despedir porque sí, estamos cerrando claro. El programa. Nos quedan temas pendientes que seguiremos conversando contigo. Nos alegramos que haya vuelto el calor entonces a Río, que ya no sufras con ese invierno de 20 grados y la seguimos. Sí, bueno, querido Hernán, gracias una vez más por la oportunidad y nos quedamos en comunicación. Gracias abrazo. A todos los que están escuchando y un gran abrazo. Y me voy ahí a Uruguay para sentir un poco de frío. No, te esperamos. No quiero sentir calor. Acá también de a poco nos vamos acercando al calor. Esperamos. Un abrazo, Raoni, hasta la próxima. Perfecto, querido. Comenzamos a despedirnos.